Todo en la vida se paga. En el vasto escenario de la vida, cada acción que realizamos es como una semilla que plantamos en el fértil suelo del destino. Todo en la vida se paga, y aunque a veces pareciera que las malas acciones quedan impunes, la verdad es que la vida siempre cobra su deuda. La justicia de la existencia no olvida. Las personas que han lastimado a otros, ya sea por egoísmo, arrogancia o simple crueldad, están tejiendo su propio destino. Pueden disfrutar temporalmente de su poder y su control, pero como la ley inmutable de la naturaleza, la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Es como una factura que, eventualmente, todos deben saldar. La vida, en su sabiduría infinita, actúa como un restaurante cósmico. Nadie se va sin pagar lo que debe. Aquellos que abusan de su poder, que disfrutan del sufrimiento ajeno, están acumulando una deuda que inevitablemente se cobrará. Son como aquellos que se deleitan en banquetes de dolor, sin darse cuenta de que la factura siempre llega, incluso cuando la memoria humana tiende a olvidar. La arrogancia y la prepotencia son compañeras fugaces en este viaje efímero llamado vida. Aquellos que se creen inalcanzables por su posición social o económica, a menudo olvidan que, al final, todos somos iguales ante la ley universal. La vida, como una ruleta, gira, y lo que sube eventualmente baja. Nadie es eterno, y todos estamos de paso. En este drama cósmico, la vida se erige como una jueza imparcial. La humildad, esa virtud olvidada por muchos, es la moneda que realmente enriquece el corazón humano. Aquellos que pisotean a otros, creyéndose superiores, se engañan a sí mismos. El verdadero valor de una persona no radica en su cuenta bancaria, sino en la empatía y la compasión que ofrece al mundo. La ruleta gira, y aquellos que han sembrado espinas cosecharán su propia cosecha espinosa. La justicia divina, el karma, o como prefieras llamarlo, siempre encuentra su camino. No hay escapatoria de la ley de la vida. Por más que algunos se rían creyendo que han triunfado al lastimar a otros, la vida tiene una memoria imborrable, y todos pagan su deuda. En este viaje efímero, cada experiencia, cada lágrima, cada risa, contribuye a la trama de nuestra existencia. Las malas experiencias del pasado, las personas que nos lastimaron, son capítulos que nos llevan a ese momento presente. Aunque a veces nos preguntamos por qué nos pasan ciertas cosas, recordemos que la vida es una maestra sabia, y cada lección, incluso la más dolorosa, tiene su propósito. Entonces, aceptemos las cosas tal como son. Dejemos que el tiempo y la vida se encarguen de todo. Aquellos que nos lastimaron, aquellos que disfrutaron haciendo daño, están escribiendo su propio epílogo. Porque todo en la vida se paga. La factura llega, a veces de la manera más inesperada, pero llega. La justicia cósmica siempre equilibra el juego. Y así, en este vasto escenario, la vida continúa su eterna representación. Nuestras vidas están entrelazadas en una danza eterna de experiencias y lecciones. Todo en la vida se paga, y cada acto, por más pequeño que sea, deja una huella en el escenario del tiempo. Los protagonistas y antagonistas, aquellos que sembraron amor y compasión, así como aquellos que tejieron redes de sufrimiento, comparten el mismo escenario. En este viaje, la vida nos presenta oportunidades para redimirnos, para sanar las heridas que otros nos infligieron y para aprender a perdonar. La comprensión de que todos somos actores en este gran drama de la existencia nos invita a soltar la carga del rencor y a abrazar la paz interior. Cada uno de nosotros, al final, se encuentra ante el espejo de sus propias elecciones. Las paradojas de la vida se revelan en el hecho de que, aunque parezca que algunos salen impunes al infligir dolor, están construyendo cárceles invisibles para sí mismos. La vida no juzga apresuradamente, pero asegura que cada deuda se pague. Aquellos que se regocijan en la desgracia ajena, más tarde descubren que la risa vacía no es un escudo contra la fractura inevitable. La ley del retorno, cual fuerza invisible, se encarga de recordarnos que nuestras acciones reverberan en el universo. No importa cuánto intentemos evadir las consecuencias, la vida siempre nos encuentra. Así como la sombra sigue a la luz, el precio de nuestras acciones siempre nos persigue, a veces a pasos silenciosos, otras veces con el estruendo de un trueno. En el tapiz de la existencia, los hilos de nuestras elecciones se entrelazan de manera intrincada. Los capítulos oscuros y luminosos forman una narrativa única. Todo en la vida se paga, no porque exista un verdugo implacable, sino porque somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nuestras decisiones determinan la melodía de nuestro viaje. A medida que avanzamos, recordemos que cada encuentro, cada palabra, es una inversión en el banco cósmico de la existencia. Aquello que damos, ya sea amor o sufrimiento, retorna con un interés imprevisto. No hay deuda que quede sin saldar. Y la vida, en su sabiduría, nos invita a ser conscientes de cada transacción en el mercado de la experiencia humana. Y así, en este epílogo de reflexión, comprendemos que todo en la vida se paga, no como un castigo, sino como un recordatorio de nuestra interconexión. Somos hilos en el vasto tapiz de la existencia, y nuestras acciones reverberan en la sinfonía del tiempo. Nos recuerda la fragilidad de la vida. Aceptemos con gratitud y humildad cada página de nuestro relato. Somos coautores de nuestra historia. Y la vida, como un espejo implacable, refleja nuestras elecciones. Que este recordatorio de que todo en la vida se paga sea una guía para cultivar la compasión, sembrar semillas de amor y comprender que, en la danza eterna de la existencia, cada paso tiene su eco. Porque, en el gran teatro del tiempo, cada acto contribuye al drama universal de la vida. En el trayecto de nuestro peregrinaje, nos topamos con encrucijadas donde nuestras elecciones adquieren un peso trascendental. La vida, como una maestra sabia, nos exhorta a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la trama más profunda que enlaza nuestras almas. Si alguna vez nos sentimos tentados a sembrar discordia, recordemos que cada semilla que plantamos germinará en nuestra propia realidad. Somos artífices de nuestro destino, entretejedores de experiencias que tarde o temprano reclamarán su espacio en el escenario de nuestras vidas. En cada encrucijada, las elecciones que hacemos son como las notas de una sinfonía que resuena en el vasto teatro cósmico. Así como cosechamos lo que sembramos, también construimos puentes que conectan nuestras historias con las de otros. El eco de nuestras acciones resuena a través del tiempo, creando un entramado interconectado que abarca generaciones. Si alguna vez dudamos del poder de nuestras elecciones, observemos cómo las piedras que arrojamos al estanque de la vida generan ondas que se extienden mucho más allá de nuestro alcance inmediato. La responsabilidad de nuestras acciones, como sombras alargadas, nos sigue fielmente. En este viaje, recordemos que no somos islas aisladas, sino continentes unidos por los océanos de nuestras experiencias compartidas. Como los protagonistas de esta historia, cada uno de nosotros tiene la capacidad de elevarse por encima de las trivialidades y reconocer la belleza en la diversidad de nuestras narrativas entrelazadas. Y así, nos sumergimos en la comprensión de que todo en la vida tiene un precio. No como un edicto inexorable, sino como una invitación a la reflexión y la transformación. En cada capítulo de nuestra existencia, dejamos una huella que resuene en el coro universal de la humanidad. Cada uno de nosotros deja una marca en el lienzo del tiempo. Que este recordatorio sea como un faro que guía nuestras elecciones, recordándonos que cada palabra, cada gesto, es un ladrillo en la construcción de nuestro destino compartido. La vida, en su danza eterna, nos desafía a ser conscientes de nuestra contribución al tapiz de la existencia. Y así, con gratitud y humildad, cerramos este relato, sabiendo que cada paso es parte integral de la sinfonía universal de la vida. Gracias por ver y escuchar si el contenido de hoy te es útil. Espero que hagas clic para suscribirte y la campanita.